Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de productividad personal, la clave es realmente para ser feliz. O sea, la productividad es el mejor recurso para ser feliz. Y entramos ya, estuvimos hablando de los factores que influyen tanto internos como externos en la productividad personal. Y hoy vamos a hablar en esta clase sobre estrategias puntuales para comenzar a ser productivos, para comenzar a administrar mejor nuestros recursos y nuestro tiempo también, y que nos sobre tiempo para las cosas que también son importantes para nosotros y que hemos dejado de lado porque creíamos que no teníamos tiempo. Y realmente lo que no tenemos muchas veces es organización. Y bueno, la primera estrategia que vamos a hablar es la de planificación. Definitivamente, como hablábamos en los factores que influyen en la productividad personal, hablábamos de la planificación. No hay manera de ser productivo si no hay una planificación diaria, semanal, incluso a largo plazo también. Es decir, hay personas que se proponen, por ejemplo, a principio de año, lograr unas metas durante el año. Eso me parece muy bien. Lo malo es que muchas veces hacemos un listado de metas demasiado idealista, no tan realista, y al final de año, cuando vemos que la mayoría de esas metas no se cumplieron, entonces nos deprimimos y nos ponemos tristes. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema que de hecho lo he tratado alguna vez en el podcast en Te Invito a un Café. Pero para estar más centrados y tener que vernos obligados a revisar lo que hacemos cada semana, pues lo ideal es planificar la semana y planificar el día. En mi caso personal, yo planifico la semana, mi semana laboral o mi semana de productivo o de productividad. Los domingos yo me tomo una o dos horas para planificar la semana. ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar un podcast que tengo que producirlo diario de lunes a viernes. Yo aparte tengo que producir una clase nueva cada día, prepararla, grabarla, editarla, subirla, diagramarla en el blog, publicarla y luego promocionarla, por ejemplo, en las redes sociales. Eso es solamente lo que tiene que ver con mi página web, Robert Sasuke. Aparte de eso, semanal trato de escribir un artículo escrito semanal. Y obviamente tengo mi trabajo de 8 a 4 de la tarde en horario completo, donde también tengo una serie de tareas porque trabajo dando asistencia a estudiantes de la universidad donde trabajo. Dándole orientación, asistencia psicológica. Aparte de eso, tengo que hacer horas de oficina organizando clases porque soy profesor universitario. Aparte de eso, tengo que corregir trabajos, tareas, asignaciones, etcétera. Tengo que llegar a mi casa, tengo que dedicar cada día tiempo a mis hijos, dedicar tiempo de pareja a mi esposa y hasta tiempo para ocio. Entonces, no hay manera que yo pueda... y hacer ejercicio, ni hablar. O sea, yo de la única manera que puedo crear el hábito de hacer ejercicio es haciendo ejercicios todos los días, aunque sea 20 minutos, aunque sea 15 minutos mínimo, porque si no, yo no puedo terminar el día sintiéndome tranquilo. Eso me pasa a mí. Entonces yo, para quitarme toda esa pesadez de saber que se acabó el día y yo no hice lo que para mí era importante, pues entonces lo hago todos los días. Y para eso tengo que planificarme. Yo planifico mi semana cada domingo y planifico mi día, el día siguiente, el día anterior, en la noche. La noche del día anterior. Y para eso yo te recomiendo en tu caso utilizar o una agenda o un calendario de tareas. En este caso hablo de trabajo, tarea, cosas pendientes que tienes para el otro día. Hay un problemita con la agenda que a veces no funciona y es debido a que hay personas que, por ejemplo, están trabajando un lunes en su oficina o en la universidad o donde sea y se le ocurre o lo invitan a una reunión y entonces lo pone en la agenda. Y aparece un encuentro con un amigo y lo pone en la agenda. y de repente se dio cuenta de que tiene que hacer algo que no estaba en la planificación del día y lo agrega en la agenda. Y poco a poco esa agenda va desplazando las tareas que son importantes para mí en el día a día y yo la desplazo porque como tengo una agenda y lo que más tiene la agenda es espacios vacíos en sus líneas, pues entonces cometo el error de mal utilizar la agenda. Entonces, bueno, hay que aprender que la agenda tiene, lo primero que tiene que contener tu agenda cada día es las tareas más importantes que tienes para el día, con la hora, con el espacio que tú le has asignado. Y a la hora de incorporar un nuevo elemento, tener en cuenta cuánto tiempo me va a tomar esa reunión o ese imprevisto o eso que tengo ahora que hacer y no sabía que lo tenía que hacer, o si debo considerar el agendarlo o simplemente decir que no. Eso es importante. Y a mí me funciona más que la agenda un calendario de tareas. Yo trato de no tener más de tres tareas diarias importantes. Más de tres tareas diarias. Por ejemplo, para mí mi proyecto es una tarea importante. El ejercicio es una tarea importante y el tiempo que le dedico a mi familia cuando llego al trabajo es sumamente importante. El trabajo es una tarea, sí, es importante, pero es hasta cierto punto ya un compromiso que yo he asumido, que tengo que hacer de lunes a viernes en horario completo y no lo considero como una tarea. Ahora, dentro de mi horario de trabajo en la universidad, también yo realizo de dos a tres tareas importantes por día. No más de ahí. No más de ahí. Porque entonces sucede que cuando tenemos más de tres tareas importantes, si suceden imprevistos o las desplazamos, o simplemente no nos da el tiempo para hacerlas y se nos va el día y no completamos esas tareas y al otro día se acumulan y al otro día se acumulan hasta que llega un punto en que yo sé que no voy a poder responder a todo eso, tengo que sacrificar un fin de semana para estabilizar todo eso que tenía pendiente y es un caos. Así que lo recomendable es máximo tres tareas importantes por día. Cada día es distinto. Cada día es distinto. No es lo mismo un lunes que un viernes. Por eso es importante planificar. Tú no puedes hacer una planificación de lunes a viernes. Ah, bueno, a las 7 todos los días haré tal cosa. A las 10 todos los días haré tal. Eso es muy bonito, muy idealista, pero no es realista. Un viernes, generalmente hay personas que los viernes salen en la tarde o en la noche. Puede ser que este jueves tú tengas una entrevista. Puede ser que el miércoles tú tengas que hacer otra cosa. No son iguales los días. Por eso tienen nombres diferentes, tan obvio como eso. Entonces hay que pensar en eso a la hora de planificar la semana y planificar el día. Priorizar adecuadamente, ya lo habíamos hablado. No es lo mismo priorizar que importantizar. Ya a esta altura del curso tú debes tener claro, clara, cuál es tu lista. Debes tener tu lista de lo que tú entiendes que es importante para ti. Y que tú quisieras que eso que es importante, quisieras realizarlo cada día de tu vida. Entonces está claro que al tener ese listado, puedes priorizar adecuadamente. Es decir, yo voy a darle un tiempo y un espacio a cada una de esas actividades cada día para yo poder realizarla. Eso es priorizar adecuadamente. Simplifica. Tienes que darte el permiso de tener horas en el día o minutos en el día o un espacio en el día para descansar o para simplemente no hacer nada. El ver una agenda llena es sinónimo de estrés, solamente el verla ya es causa cierto estrés. Entonces, tómate pausas entre actividades. Tómate un momento donde te sientes a tomar un café, donde estés solo o sola, donde puedas compartir, donde puedas entretenerte un poco, donde puedas leer. Esas son cosas que se pueden agregar como tareas importantes, pero también simplemente tú puedes dejar 1 o 2 horas al día libre para tú hacer lo que quieras o simplemente, como digo yo, para hacer nada. Que no es pecado hacer nada, ¿eh? O sea, no es pecado que tú te tomes 1 hora o 2 horas al día para tú hacer nada. Eso no es pecado siempre que tú seas productivo. Si no eres productivo, estás perdiendo un tiempo que pudieras estar aprovechando para cosas importantes. Pero si ya aprovechaste las cosas importantes y ya hiciste lo que te tocaba, o simplemente estás tomando esa hora para hacer una pausa entre lo que viene, entre lo que hiciste y lo que viene, perfecto, es válido. Y crea una rutina buena. O sea, que esa planificación semanal y diaria te lleve poco a poco a crear una rutina. Hay gente que dice que las rutinas son malas, que aburren. Hay parejas que se separan supuestamente por rutina, pero hay rutinas buenas y hay rutinas malas. Y una buena rutina, nosotros que somos seres de hábitos, pues una rutina saludable que incluya actividades que te beneficien y que te sumen como ser humano en todas tus dimensiones, es buena. Es buena. Y la idea es que al repetir cada una de esas actividades cada día se convierte en un hábito que tú vas a realizar sin cuestionar, sin perder tiempo y que al final tú la haces porque sabes, llegaste a la conclusión de que te ayudan a ser mejor persona y a crecer cada día. Y bueno, algunas aplicaciones móviles, a mí hay personas que son de escribir a mano, yo soy de escribir a mano. Generalmente mis planificaciones yo las hago, las realizo a mano, pero también me puedo valer de algunas aplicaciones móviles que me puedan ayudar a yo mantener esa planificación o estar pendiente de ella. En el caso de Wunderlist, Wunderlist es una aplicación muy, muy famosa porque es muy simple. Es una plataforma con un gestor de listas de tareas con múltiples opciones de personalización. La sencillez que tiene Wunderlist es esa, que tú organizas las tareas que tú tienes que hacer en el día. Le puedes poner un recordatorio si quieres, Wunderlist te avisa, puedes tacharlo a medida que lo vas realizando y psicológicamente es un alivio cuando tú ves que tú tienes tres cosas para hacer en el día y que se termina el día y las tres están tachadas. Eso representa una liberación emocional y de estrés enorme. O sea que también tiene su efecto a nivel psicológico. Dice aquí en esta infografía los pros que tiene o las ventajas es que está disponible en múltiples dispositivos. Es de fácil uso. Hay una versión pro, es decir, que se compra, que cuenta con herramientas de colaboración y comentarios. Los contras, tiene algunos problemas de sincronización. Bueno, nada es perfecto, pero para mí es sumamente útil Wunderlist. Una alternativa a Wunderlist es Todoist. La aplicación Todoist es una eficiente herramienta para crear listas de tareas para aquellos que quieran tener sus proyectos organizados. Ventajas, hay una versión gratis disponible. Tiene un diseño limpio y claro. Y tiene plugins o conectores que se pueden sincronizar con navegadores web. Tiene también sus contras, que ahí lo puedes leer. No me voy a centrar mucho en ellos. Está también Any.do, un sofisticado gestor de tareas con la hora, fecha y ubicación de los recordatorios. Y ahí están también los beneficios, están también los contras. Te invito a que descargues estas aplicaciones móviles para que las pruebes y ver si te funciona, si no te funciona. Yo ya tengo mi rutina instalada de lunes a viernes sobre las actividades más importantes y yo en principio utilizaba mucho estas aplicaciones, pero ya se ha creado un hábito de que yo sé exactamente lo que me toca hacer cada día en sus diferentes horarios porque es parte de mi rutina. Y ya yo desde que me levanto a las 4 de la mañana, yo sé a qué voy, qué tengo que hacer. A las 6, sé lo que tengo que hacer, a las 7 también, etcétera, etcétera. Pero para comenzar a crear el hábito, por si no lo has creado, estas aplicaciones son muy, muy útiles. Otras aplicaciones para gestión de proyectos, tanto colaborativos como individuales, está Basecamp, es una herramienta de gestión de proyectos para el seguimiento de programas, archivos y listas de tareas. Está Trello, muy famoso también, un servicio de gestión de proyectos que permite que organices algo con alguien, trabajo colaborativo. Y está también Soho, conocido por amplias características que las empresas pueden usar para organizar tu flujo de información. Y aparte de estas aplicaciones, hay aplicaciones que son súper sencillas y que todo móvil o tableta trae consigo. Una de esas es Calendario. Sumamente práctico. que puedes incluso sincronizarlo con tu calendario de Google, con tu calendario de Outlook o de Hotmail, por ejemplo, el antiguo Hotmail. Hay una aplicación súper sencilla que yo utilizo todos los días, que es la de notas o de anotaciones. Y viene instalada en los dispositivos móviles. Yo veo personas que a veces tú le dices algo y te hacen caso, tú ves que te están atendiendo, pero no toman nota cuando tienen a la mano un poderoso computador que te ayuda a escribir todo eso sin tener que gastar memoria de trabajo, memoria operativa. O sea, ¿cuál es la necesidad en la actualidad en que vivimos de memorizar números de teléfonos cuando hay agendas y hay libretas de contactos en los móviles? La memoria operativa, que es la que se encarga de memorizar esos pequeños datos, lo que hace es sobrecargarse y estresarnos más porque estamos pendientes a recordar cosas que se pueden recordar simplemente anotándola en una libreta o en una aplicación. O sea, tú no vas a ser más inteligente porque memorices más. Tú lo que vas a preocuparte y a estresarte más al tener pendiente que tienes que memorizar muchas cosas. Para eso hay aplicaciones tan sencillas como esta. Y también hay una aplicación nativa de móvil que es la de agenda. También la de recordatorio. Entonces, ¿por qué la mayoría de personas tienen estas aplicaciones y no las utilizan? ¿Tienen algo de malo? Nada tienen de malo, porque simple y sencillamente no han creado el hábito de utilizarla. Cuando tú comienzas a crear el hábito utilizando estas aplicaciones o utilizando herramientas alternativas físicas, una libreta, una mascota, un cuaderno, el hecho no es el recurso como tal es bueno, es excelente. Si tú no lo usas, no es culpa del recurso, es responsabilidad de que tú no te has habituado a utilizarla. Cuando te habitúas a utilizarla, lo usas de manera automática y tus preocupaciones disminuyen considerablemente. Y aquí te dejo la tarea de la clase de hoy. Vas a descargar o vas a buscar, de hecho, también otras aplicaciones móviles que te puedan ayudar a tú planificar tu semana o tu día. Vas a probarlas. Si quieres hacerlo manual, si quieres hacerlo con un mural o una pizarra, lo puedes hacer también. Y te motivo, que no estás obligado, pero te motivo, a que le tires una foto a la pantalla de tu móvil o tableta o a tu mural o a tu mascota de alguna organización, de una planificación que hayas hecho a partir de esto y me la envíes por correo electrónico para yo saber que te está funcionando este curso, que pusiste en práctica esta estrategia y que te está funcionando. Ojo, no de una semana a otra, esto no va a mejorar. Tú no vas a ser productivo de un día para otro. Yo tuve que comprometerme a levantarme de lunes a viernes todos los días, desde agosto de 2015 hasta la fecha, para poder producir un podcast, para lograr tener los resultados que hasta hoy tengo. Pero me costó muchos días. Me costó, bueno, por lo menos un mes poder habituarme a eso. Entonces, hay que crear el hábito. Así que toma en cuenta esto. Y nada más, la clase que viene seguiremos con otra estrategia. Así que espero tu retroalimentación. Recuerda que tienes el formulario de contacto en esta misma página para que puedas escribirme. Nos vemos la clase que viene. Chao.